Confiamos en que así será. En los próximos 10 años, muchos cambios habrá. Tengan creencia, los arcanos de Thoth trabajaron como verdaderos guerreros de la luz. Ustedes, seres del planeta Tera, que siempre pertenecieron al linaje de Lemuria y Atlántida, recuperarán el conocimiento, entendimiento y amor. Ustedes serán el futuro del planeta, y los hijos de sus hijos serán los sembradores de esa tierra fértil que nosotros preparamos y que dejaremos pronta para las nuevas generaciones que poblarán la tierra. Manténganse atentos, hijos de la luz, manténganse alertas, muchos cambios vendrán para el mejoramiento del planeta. Nosotros estamos con ustedes, ayudándolos, y no cejaremos hasta conseguirlo. Llegó la época de la cosecha de todos aquellos que sembraron con amor y esperaron pacientemente hasta poder trascender y elevarse. Con esta alineación de luz y amor, hemos vencido a la oscuridad y al ostracismo. Luzbel tendrá que retirarse una vez más, hemos ganado la batalla. La guerra no está acabada, porque muchos planetas tendrán que ser liberados. Nosotros continuaremos luchando para recuperar a nuestros hermanos, que se quedaron atrapados en la oscuridad y en la densidad. 593. ¿Dónde se producirá esta alineación de energías? Es importante saber que ustedes están entrando a la cuarta alineación. La primera se realizó con el elemento agua, la segunda con el elemento fuego, y esta tercera con el elemento aire. La presente alineación que comenzará en el 2014 comprenderá los tres elementos juntos, así tendrá la fuerza que necesita para poder lograrlo, ayudada con el quinto elemento, el éter, y reforzada por el sexto, que somos nosotros, el helio. Las tres primeras no dieron el resultado que esperábamos, ustedes estaban aún muy densos y la evolución no había superado las expectativas de desarrollo. Estas alineaciones fueron importantes para ustedes bajo el punto de vista evolutivo, pero no tanto de elevación. Esta cuarta alineación está capacitada para evolucionar y también para elevarse, ustedes han desarrollado mucho la capacidad cognoscitiva, activando circuitos de energías pensamientos que estaban cerrados, inactivos y dormidos. Al fusionarse los tres elementos, activarán el cuarto, que es el más importante, porque unirá a los otros dos y los convertirá en aire, y en esta forma etérea, podrá fácilmente unirse al éter. A través del elemento éter, las energías pensamientos trascenderán, estarán trabajando con los números 4 y 5 de su cerebro, y sabemos que al llegar al 5 este número se volteará uniéndose al 6 y formando el 8, o sea, el infinito. Significa que el ser ya no se estancará nunca más en su evolución y elevación y avanzará al infinito de la sabiduría. Cuando hablamos de los elementos aire, fuego y agua, nos referimos a América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, Groenlandia, Asia, Oriente, parte de África y parte de Australia. Cusco representa uno de los centros principales de la puerta dimensional energética, pero existen otros con la misma importancia y sabiduría que también se encargarán de expandir el conocimiento. 594 es Machu Picchu, parte de la Atlántida. Machu Picchu fue construida mucho después de que se formaron los continentes y no se encontraba tan alto como en el presente. Al separarse África y América del Sur, se formaron picos muy altos de tierra que antes habían estado debajo del Martes. En la época de Atlántida existía en esa zona una gran ciudad que se llamaba Ocllotambú. Esta ciudad albergaba en su biblioteca el conocimiento de los arcanos de Thoth, y al mando de los seres extraterrestres, construyeron una gran pirámide que serviría para mover el disco solar que los ayudaría en el avance de sus energías pensamientos. Ocllotambú era una ciudad próspera, adelantada y muy visitada por otros pueblos que se encontraban alrededor de ella.